Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club. El Mundial llegó a Hungría, al circuito en el que Alonso ganó su primera carrera en Fórmula 1. Después de la última pole y victoria en Alemania, en Hungría hemos vuelto a la realidad. Y es que Alonso clasificó en sexta posición por detrás de Hamilton, Grosjean, Vettel y Button. Y en esa posición partió el domingo. Después de la vuelta de calentamiento se tuvo que abortar la salida porque Schumacher se quedó parado en la parrilla y se tuvo que dar una vuelta de calentamiento más. En el segundo intento de salida, Alonso ganó una posición y se puso quinto detrás de Vettel, que perdió una posición. Los que no perdieron posiciones fueron Hamilton y Grosjean, que se pusieron primero y segundo, con Button en tercera posición. El que también salió muy bien fue Webber, que ganó cuatro posiciones de la decimoprimera a la séptima. Hamilton mantenía un ritmo espectacular marcando vueltas rápidas, seguido de Grosjean, que le mantenía el ritmo a más de 2 segundos. El primero en parar fue Button, que unas curvas antes de la entrada en boxes cometió un error que hizo que Vettel le recortara distancia. Antes de su parada, Grosjean rodaba más rápido que Hamilton y le recortaba parte de la diferencia que llevaba el inglés. Vettel y Alonso pararon en la misma vuelta y el asturiano salió por detrás de Sergio Pérez. Grosjean paró en la vuelta 20, una después de Hamilton, pero no fue suficiente para salir delante de él. Raikkonen y Webber pararon en la vuelta 21 y el finlandés, que había apretado mucho en las vueltas previas a la parada, salió por delante de Alonso. El que no consiguió adelantar al asturiano fue Webber, que salió justo por detrás de él. Las luchas estaban en 3 grupos de 2 pilotos. Webber marchaba detrás de Alonso, Hamilton aguantaba la presión de Grosjean, que tenía más ritmo que el inglés, y Vettel iba tras Button. La carrera era muy estratégica, y en esa estrategia, el primero en mover ficha fue McLaren con la parada de Button en la vuelta 35, lo cual le obligaba a parar una vez más. Entonces Raikkonen comenzó a marcar vueltas rápidas. El siguiente en parar fue Vettel, que salió por delante de Button. Después entraron Grosjean y Webber, que puso neumáticos blandos. Cuando entró Hamilton, salió por detrás de Raikkonen, que aún no había parado. La carrera en esos momentos era un lío por la diferencia de estrategias. Alonso entró en la 44 en una estrategia a 2 paradas. Raikkonen entró en la 46 y salió por delante de su compañero en una salida muy apretada en la que Grosjean se tuvo que salir un poco de la pista para no tocarse con el finlandés. Raikkonen, que iba segundo, comenzó a meter presión a Hamilton y le recortaba bastante tiempo al inglés, que comenzaba a tener problemas de neumáticos. Webber hizo la tercera parada en la vuelta 51 y cuando salió lo hizo en 8ª posición. Vettel hizo una parada inesperada y salió muy justo por delante de Alonso, que intentó adelantarle, pero sin poder conseguirlo. Con neumáticos blandos nuevos, Vettel se escapó de Alonso. Aunque parecía que Raikkonen podía ganar la carrera, finalmente Hamilton consiguió aguantar la presión del finlandés para conseguir su segunda victoria de la temporada. El podio del Gran Premio de Hungría fue para Hamilton primero, Raikkonen segundo y Grosjean tercero. Alonso terminó quinto, cogiendo un buen puñado de puntos que vienen muy bien de cara al campeonato. El campeonato del mundo tras esta carrera quedó así. Primero Fernando Alonso, 164 puntos. Segundo Mark Webber, 124 puntos. Tercero Sebastian Vettel, 122 puntos. Cuarto Lewis Hamilton, 117 puntos. Y quinto, Kimi Raikkonen, 116 puntos. Ahora, después del resumen del Gran Premio, estoy con Jero para comentar lo que ha ocurrido durante el fin de semana. ¿Qué tal, Jero? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, parece que hemos vuelto a la realidad en este Gran Premio de Hungría, ¿no? Pues sí, parece que... el Ferrari, pues el fin de semana pasado parecía un coche muy bueno y este fin de semana pues parece que hemos vuelto otra vez a la realidad. McLaren sigue evolucionando y Red Bull pues también está fuerte, y bueno, los Renault pues ya hemos visto que han estado tremendos este fin de semana, tanto Grosjean como Raikkonen, y los coches les han ido a la perfección. Bueno, ¿cómo has visto la carrera de este fin de semana? Pues ha sido una carrera muy estratégica, sobre todo con respecto a los equipos, para gente parando 2 veces, otras estrategias de 3, los neumáticos blandos, neumáticos duros, en fin, los coches, cada coche funciona mejor con un tipo de neumático. Como hemos visto, los Renault con los blandos van muy muy bien y no los consumen, y bueno, pues otros optaron por los duros, por 3 paradas, por 2 paradas. La verdad que en ese aspecto un fin de semana complicado. ¿Escuchaste el comentario o leíste el comentario que hizo Vettel sobre Alonso? Decía que Alonso ha ganado las carreras anteriores porque tenía el mejor coche. Se le han caído totalmente los argumentos, ¿no? Bueno, el mejor coche no lo tiene Alonso. Yo sinceramente pienso que a día de hoy el coche más completo que hay en la parrilla es seguramente el McLaren y los Lotus. Son los dos coches que a día de hoy más completos están. Sí que es verdad que Raikkonen y Grosjean no están siendo todo lo bueno con respecto al coche, para lo bueno que es, pero yo pienso que en McLaren es el coche a batir a día de hoy. Los Renault han hecho un fin de semana espectacular, ¿eh? Espectacular, cuando le salen las cosas bien, tanto Grosjean como Raikkonen. Bueno, en este caso mejor Raikkonen que Grosjean, porque consiguió imponer un ritmo bastante fuerte, ir adelantando pilotos, y hasta el final adelantó a su compañero con una maniobra un poco bueno. Sí, un poco al límite también, ¿no? Sí, y entre compañeros pues ya sabes. Yo pienso que no quería que le pasara lo que le pasó la otra vez que le tuvo así, porque no sé en qué carrera fue, que le pasó lo mismo. Grosjean iba por delante de Raikkonen, Raikkonen tenía mucho más ritmo y no le dejaron adelantar. Uh-huh. En fin. ¿Viste una maniobra muy parecida de Maldonado, adelantando también por fuera, casi tocándose, no me acuerdo con quién fue? Con Sergio Pérez, ¿no? Sí, sí. Que casi se tocan y sancionaron con un drive-thru a Maldonado. Y la maniobra fue exactamente igual. Sí, lo que pasa que bueno, que Maldonado pues es un piloto que se está creando una fama de agresivo en el paddock. Y ya le han dado unas cuantas advertencias y bueno, pues con esto se supone que iba a ser un escarmiento. Pero lo que pasa es que no se puede medir a dos pilotos con distinto rasero. Si sancionas a uno tienes que sancionar a otro, exactamente, ¿no? Sí, debería ser así, pero no siempre es así. Porque estuvieron los dos tan al límite del reglamento que... Sí. Pero bueno, en este caso aquí no le sancionaron y a Maldonado sí, y es así. La carrera ha terminado y no ha habido sanción para Kimi y bueno, pues el resultado ahí está. Los dos coches en el podio. Y este fin de semana, pues muy bueno para Lotus. Ha sido un fin de semana muy bueno. Yo incluso llegué a ver los vencedores. O sea, por un momento creía que los dos coches eran capaces de pasar a Hamilton. Raikkonen estuvo muy, muy cerca. Sí. Y Grosjean también. Tuvo algunas vueltas que estuvo muy cerca de... Pero bueno, al final no tuvieron el ritmo como para adelantar a Hamilton. Estaba muy fuerte este fin de semana. Al final, mal gran premio para Alonso en lo que a la clasificación del gran premio se refiere, pero en lo que es a saldo de puntos conseguido ha sido muy positivo para el campeonato, ¿no? Pues sí, porque salimos de aquí con 6 puntos más con respecto al segundo, porque Weber pues terminó octavo y Alonso le mete 6 puntos más. Y con respecto al tercero, que en este caso es Vettel, pues bueno, Alonso ha perdido 2 puntos que tampoco son significativos, la verdad. O sea que muy bien, se le está poniendo el Mundial muy de cara. Ahora solo falta que, pues eso, que Ferrari reaccione y evolucione este coche, continúe evolucionándolo para que Alonso pueda luchar por el Mundial. Sí, porque según las declaraciones de Alonso llevan 3 carreras con el mismo coche sin ninguna evolución. Sí, así es. Y bueno, yo espero que ahora no, porque hay un parón en la fábrica, me imagino que ellos ya tendrán los deberes hechos. Porque se cierra la fábrica, no se puede tocar absolutamente nada del coche. Pero me imagino que pues eso, que ya tendrá los deberes hechos. Y la siguiente carrera esperemos alguna evolución. Porque como hemos visto, pues McLaren sigue evolucionando el coche. Lotus también. En fin, esto si Alonso quiere y Ferrari quieren conseguir el Mundial, tienen que seguir evolucionando el coche. Porque los demás equipos lo siguen haciendo. Y lo que hablábamos del fin de semana anterior, ¿te acuerdas de lo de los mapas motor de Red Bull? Sí. Se los han prohibido totalmente a partir de este Gran Premio. ¿No? Sí, bueno, Red Bull sigue con el tema de que no afecta la aerodinámica, pero la FIA definitivamente ha descartado. De hecho, ha cambiado el artículo para que esto no vuelva a suceder, porque ya sabes que Red Bull busca... Todo para el límite. Sí, exactamente, para evolucionar su coche. Y bueno, pues en este caso no les ha salido, yo me alegro. Porque tanto con Red Bull no puede ser. Bueno, pues el año pasado eran los escapes sopladores, este año son los mapas motor, que les sale el calorcito por debajo, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, Jero, pues nada, nos vamos de vacaciones, sí, hasta el último fin de semana de agosto. Eso es. Con los deberes bastante bien hechos, sí, en lo sí, que sí, al campeonato se refiere. Son 40 puntos y 42 con el tercero, o sea que muy bien. La verdad que Alonso se puede ir tranquilo. Y Ferrari, pues eso, que se tienen que poner las pilas si quieren conseguir el Mundial, está claro. Muy bien, amigos y amigas de FLM Radio, nos vamos de vacaciones, como he dicho, y nos vemos para el próximo Gran Premio, ¿vale? Bueno, un saludo para todos. Venga, un saludo, hasta luego.